Demasiado Cine Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. Empezó la transmisión. Impresionante. Vivo. ¿Cómo le va, doctor D? ¿Qué tal, M? ¿Cómo anda? En este domingo. Domingo de furia. Hay ruido de cable, Se corta bocha el saludo ahí, se corta bocha, boludo. Es el doctor D que lo corta. Se saludan entre ellos dos. Es el doctor D que lo corta y lo discrimina. Perdón, así como vamos diciendo chau, M, chau, D, chau, Gosen, estamos saludando así. Perdón, pero ya arrancaron, ¿verdad? Claro. Queda ahí, termina en él. Doctor D, claramente, doctor D, como el mural. Ahora nunca se quejaron en 70 potas, pero bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Sabes qué pasa? Yo te explico. Como no me interesa. ¿Cómo anda? Un episodio donde estuvieron ellos solitos, sí, tocándose, sí, viste, privadamente. Ahora se piensa que son estrellas. Se agrandaron. No es tan privado. Estrellas. No fue tan privado. Más o menos. Hubo una cámara que transmitió en Poringa. ¿Cómo le va, Goldstein, en el día bien, de hoy? Bien, bárbaro, me va muy bien. Estamos muy frescos, aunque no parezca. ¿Sí? Estamos fresquitos. Yo me acosté a las 3 y media de la mañana. Sí. Yo más o menos también, Tuve el... ¿Por qué? El cumpleaños de mi cuñadito hizo asado y... Un hijo de puta. No puede decir, oh, asado y ferné ahora. Cállate, no. Ahora, estoy ahora. Golpealo. Tengo un amigo estoy ahora que está haciendo asado y me está mandando fotos. Asado y ferné. Hola, bienvenidos a la PopCon. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí. La verdad que sí, muy bien, muy feliz. Uno de los momentos más lindos de mi vida. En el top 5 está, por lo menos. Entra. ¡Upa! No voy a pedirle que me diga los primeros puestos porque puede tener problemas. Exactamente. Aparte sabríamos que mentiría. Menos top 5. Por eso, no, tiré top 5. Ahí hay como un bagley. Hay un poco de todo. Y yo voy a saludar a quien hace de Wing en esta guerra. Y es el Dr. Zaius. Muy, muy buenos días a todos. Muy buenos días, M de Goldstein. Otra vez. Qué lindo domingo para podcastear. Hermoso el día. Un gran día peronista. Sí, un gran día peronista. Y podcastero. Podcastero, por supuesto. Al palo. Muy bien. El doctor D está buscando enanos en el parlante. Sí. ¿Hay o no hay? ¿Qué ocurre? Sí. No se escucha. Hay un ruido. Es tu voz. Es tu hay mente. Un ruido. Es tu mente que hace un ruido. No hay ruido. Ahora hay ruido. Ahora hay ruido. Ahora hay ruido. Es del parlante. Ahí está. ¿Qué tal? Nos están controlando. Nos saludan a la gente, los fanáticos. Los fanáticos ahí están arrojándonos bragas en este instante. Con no sé mucho qué olor a pescado. No sé. Es el parlante que es medio berretón. Pasa que, viste, Doctor D modificó el setup y hizo cagada. Estaba porque perfecto. Teníamos ayer el buffer, que es el principal, hola, que es el que tiene mejor sonido. Estaba acá arriba como retorno. Doctor D dijo, lo pongo abajo, bájelo, me chupa un huevo. Bájelo. Y lo agarren sticker, agarren pin, agarre que es gratis. Pégalo por las paredes de la ciudad. No. ¿Qué tal? Bueno, un podcast más. Un podcast más. El número 79. Bien. Lo dijo bien y sin dudar. No sé qué vamos a hacer ahora que que Doctor D se toma licencia, ¿no? Licencia por maternidad. Vamos a ser felices. Además, no sé, no vamos a acordar el número de episodio. No, ya van a ser Doctor D. El episodio X, el episodio Z. ¿Podés dejarnos una lista ahora con los podcasts de acá al 10, 15 más que no sabemos sumar? Yo creo que ahora que no va a estar Doctor D, deberíamos empezar de vuelta desde el 1. Del último. Como decir, ahora arranca de verdad, digamos. Ahora en serio. Ahora en serio. Ahora arranca en serio. A new DC. Ahora con buena onda. New 52 de DC. Claro, borrón y cuenta nueva. Exactamente. Bueno, ¿podemos contar un poco cómo está armada la mesa? ¿Qué tenemos para la gente? Sí, es una mesa redonda con cuatro patas. Y además, los que lo van a escuchar, lo van a estar escuchando mañana, ¿no? Mañana, o sea, sí. Van a saber lo que se perdieron. ¿Qué se perdieron? Ya pueden escuchar online, aunque esto no lo van a escuchar online, el episodio de ayer, que grabamos ayer, que ya... El 78. El gran Mixer M. Sabe sumar el Doctor D, pero no sabe ir para atrás. Ya lo publicó en una edición récord. Ya lo publicamos. Tenemos remeras, tenemos stickers, tenemos pines. Tenemos un blog de notas para que nos dejen los mensajes. Tenemos parlante, tenemos un doctor, otro doctor. Sí, un Lord Goldstein. Y un M. Y un M. A todo. Remeras que puedes conseguir en el stand de taus.com.ar. Están 201 de la PopCon, que bueno. Pero lo pueden encargar en Taus. Además. Y en demasiadocine.com. Cuenten un poquito qué estuvieron haciendo las últimas semanas que no contaron ayer. Desde ayer a las 8 de la noche hasta hoy a esta hora. 12 horas. Yo soñé con la PopCon. ¡Upa! Alguien quedó un poco trastornadito. Y decía, ¿qué pretende usted de mí? Soñé que estábamos grabando. Entre otras cosas que no se entendieron muy bien. Había mujeres desnudas en la PopCon. No entiendo bien por qué. ¿No te acordás? ¿No te acordás de eso? Creo que era... ¿No te acordás de esa mesa redonda? Era la porn con... pero sí, no... Es lo que vos querés. querés grabar un podcast ahí. Los premios porno. Imagínate, metemos a Sasha Grey en la mesa, metemos a Silvia Zane acá. A Citerea salpicando. Sí. Pero como estamos acá, tenemos a Silvia Zuller acá en vivo. Comiendo, a Silvia Zuller comiendo. Y a Silvio Soldán. Y a Silvio Soldán. Che, qué imagen. ¿Qué estuvimos haciendo en las últimas semanas? Yo terminé de ver hace poquito. Gotham. Está expliquemos. Está anarquista. Sí, como se va a tomar su licencia. Voy a bajar el volumen, no sé por qué. Sí, bajó el volumen. No, bajé el volumen. Este parlante de mierda no me gusta, no escucho nada. Un desastre. Una cosa terrible. Está tocando todo. Quiere sabotear. Yo creo que quiere despedirse. Quiere quedar recordado. A lo grande. Entonces dice. No sé qué está pasando. Está más cantante y metálica que nunca. Está haciendo ruido, todo. Está tocando. Porque yo te explico. No, con el volumen más alto, hablamos más bajo y nos morimos menos. ¿Tocaron la perilla del volumen del otro? No. Porque andaba mal. No. ¿Ya qué me importa? Subí el volumen y listo. No, está ahí tocando los cables. ¿Vos no podés subirlo un poquito acá? Sí. Es que el parlante es el parlante este, que es una... tiene que estar el otro arriba, pero no. Decíselo, doctor D. ¿Viste? Él es el que decide ahora. Doctor, ¿puede subirlo? Ahí se escucha un poquito. Una foto, por favor. Foto en vivo. Foto en vivo. Esto es podcast en vivo. Estamos relatando una foto. Seguimos hablando. Estamos relatando una foto. En el mismo momento. Sale la foto. Sale la primera. Se va la segunda. Impresionante. Impresionante. Gente, nos saca fotos. Estos son los fans que lo vieron ayer para saludarnos. Y ahora se vienen con esa foto. Un cosplay de Rago y... ¿Y? Y la torre. ¿Sabes que sí? Vení. Puede ser. Con eso nos va a hacer gualiche. Con esa foto. Con eso va a hacer gualiche. Gol te dijo que había terminado de ver algo y no sabemos qué todavía. Sí, leer. No, ver. Ah, aprendió a leer. Aprendió a leer. Además, en una semana. Terminé de aprender la abecedario. La U. Y ahora vamos por el. La Z me costó. Terminé de ver la saga de Hades de los Caballeros Zodíaco. Te quedaste manija con la película. Me quedé manija con la película y me faltaba el campo de Eliseo. En el podcast lo en el 77. Para muy bien. Sí, oyentes. Exactamente. Muy va bien. Para atrás y para adelante. Es como un flashback de podcast. Terminé de ver Hades porque me faltaba el último segmento, que era los campos de Eliseo, que es como el paraíso de los dioses, en donde caen los Caballeros Zodíaco con una boludez muy grande, todo eso que pasó ahí. Sí. Pero cabe destacar que la primera se divide en tres, como la saga del santuario, que se divide el torneo galáctico, etcétera. Se divide en tres, en donde la primera parte sucede en las casas, también como una... Si estuviera el otro parlante acá arriba, Doctor D no rompería los huevos con el micrófono. Sube parlante, si estuviera el otro parlante acá arriba. Eso se lo digo. Está subiendo. Los parlantes por el piso. Está subiendo. Está tocando todos los cables. Ahora sí, qué placer escucharnos. Escucha. ¿Ves? Ahora puedo hablar un poquito más bajo y no me canso tanto. ¿Por qué bajar otro? Ahí está. Doctor D. Me puedo escuchar un poquito más. Así que estábamos hablando de la saga de Hades, de los Caballeros del Zodíaco. ¿Te querés sentar acá donde estoy yo, Doctor D? Así no te molesta los parlantes. Estamos haciendo todo lo posible para que el Doctor D está contento y feliz. Sí. ¿No? Porque está un poquito estresado. No vamos a decir por qué. Es la estrella de hoy. Yo creo que sí. Al revés. Yo creo que ayer tuvo un raid sexual. Tuvo ayer. Fue la despedida. Sí. La despedida. Tampoco. Petuco. me terminé de ver eso, que se divide en tres partes, en donde la primera sucede en la saga Las 12 Casas, donde van atravesando un poco las 12 casas, los espectros, y van tratando de. Tienen que asesinar a Atena, básicamente. Como siempre. O sea, como siempre. ¿Cuándo hubo otra cosa? Sí, siempre es eso. Sí. Me molesta un poco bastante que los caballeros. Atena, sí, verdad, sí, sí. Dejate de joder. Me molesta un poquito... Que la encierren en una jaula y no dejen salir más, así no la secuestran todo el tiempo. Sí. Como Rapunzel, que se queda arriba de una torre y no salga. En esa saga aparecen los caballeros dorados, como por ejemplo el caballero de Piscis, que sigue siendo tan homosexual. Puta, como... que me parió. ¿El de siempre? El de siempre, porque son los que se fueron, los que murieron en la saga. Están en el inframundo. ¿Aparece el antiguo caballero de Piscis? No, eso aparece en los Canvas, que ahora voy a hablar un poco en un ratito. En la saga de Hades aparecen los caballeros que se murieron, que supuestamente eran malos en la saga de las 12 casas. Aparecen como espectros que pactaron con Hades. Sí. Pactó con Hades Saga. El caballero Capricornio y el caballero de Piscis, y van a matar a Atena. Eso es lo que te plantean en esa, pero hay un fucking what the twist en el medio que está muy bueno. Y esa saga, que fue la principal de Hades, con la que salieron a la cancha, fue la más interesante. Fue la más interesante porque tiene puntitas de la saga de las 12 casas original. Esa saga fue creada por un por un fanboy, ¿no? Fue por un fan. No, esa, la saga de Hades fue original. Y después la compró. Después la continuó un fan porque se quedaron sin presupuesto. Ah. Pero la saga de el primer segmento de la saga Hades es posta y es parte de la historia oficial, sí, de los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya. O sea, toma partes de Poseidón también, sí, que está bastante bien, pero bueno, se va el carajo en ciertos puntos. Y después de que sucede esto, que pasan un par de cosas muy interesantes que no voy a spoilear para la gente que no la vio, se van al inframundo con Atena, el caballero de Shaka, los caballeros dorados, se va Canon, era el hermano de Saga, Canon, que era el otro caballero de Géminis, y se dan un par de batallas interesantes, pero ya empieza a mermar la calidad de dibujo, la calidad de historias, la calidad de pelea. No está muy bueno. Los poderes y toda la los bola. Poderes siguen siendo los mismos. Está interesante los espectros que aparecen. Sí. Y la historia esta de Hades está buena, pero se queda media máquina. Media máquina. Aparece el caballero de Fénix un poco, no es tan grosso. No es tan grosso tampoco. Me hubiese gustado que la desarrollen un poco más. Así que con la saga de Hades me quedo con lo que es el primer segmento, que tiene como bastante de la historia original. Y después está la parte final, que es los campos de Eliseo, en donde la sangre de Atena, no se sabe de dónde vino. Y de Atena, me imagino. Sí. No, pero ¿de qué lado de Atena? Ah, bueno. El brazo derecho. Ah. Por ahí estaba en uno de esos días. Ah. Y salpicó a todas las armaduras. Desubicado. A todas las armaduras de bronce de los caballeros de Zodíaco. Hizo un squirting sobre las armaduras. en su día. Y cuando estuvieron en el campo de Eliseo, sí, supuestamente le surgen estas armaduras de los dioses, que tienen un nombre medio extraño. No me acuerdo cómo se llama. Armadura de los dioses. Armadura de los dioses, vamos a decirles. Con esas pueden pelear contra Thanatos, sí, el dios de la muerte, contra Hypnos, el dios del sueño. Sí. Y ahí queda. Después ya se encuentran con Hades, rescatan a Atena y termina en 5 capítulos. O ahí sea, tuvieron que. Trrr, sí, le metieron manija a morir. Así que si quieren ver la saga de Hades, vean la primera. Y ¿Cuántos capítulos son entonces? No, poquito, 12 cada uno. Ah, bueno, está, se zafa. No es tanto, sí, son 12, 13 capítulos. No son muchos. Son 12, 13 y 5 al final. Si te la querés, son 20 minutos de capítulo, tampoco es mucho. Pero la primera saga es la papa. La primera parte es la papa. Y después tenemos, en base a esto surgió otro fanático que hizo hacer la serie de Los Canvas, El Lienzo Perdido, que es la primera venida de Hades. Sí. Con la reencarnación de Atena, la reencarnación de Seiya. Sí. No es un caballo de Pegaso, es la reencarnación de Seiya. O sea. Pero de Seiya, a la no, anterior. ¿Del Pegaso? No, o sea, no es del Pegaso, es. De Seiya. De Seiya. De Pegaso. Y en esta. Lo que tiene de particular es que Hades, la reencarnación de Hades, la reencarnación de Atenas y la reencarnación de Seiya son como amigos hermanos de calle. Entonces, tal? Tienen como una relación muy particular siendo dioses también. El incesto. Está el caballero de Libra antes de que se convirtiera en Yoda. Exactamente. Está el caballero Doko, si no me equivoco, Doko. Y está el maestro de Mew, el caballero de Aries, que después aparece reencarnado en la saga de Hades. Acá te lo muestran como versión oficial. Que protegen. Acá lo que tiene de bueno Los Canvas para mí es que te muestra la verdadera magnitud del poder del caballero dorado. Porque en la saga de las 12 casas te casca un caballero de bronce. Es que no sos tan piola. Sí, la saga de las 12 casas carece de ese. Bueno, es muy buena, pero tiene esa cosa de que son caballeros de bronce, son lo más bajo en la escala. Exactamente, poderes. Y te caga palo. Exactamente. Acá se ve la verdadera. Por más que sea súper groso, ¿no? Sí, acá destruyen todo el santuario con un poder que es el poder prohibido de Atena. Destruyen el santuario. Se va todo al Joraca. Y se ve que el caballero de Piscis sí, acá sí, es sí, grosso. Sí. ¡Vamos, carajo! Es grosso. Se baja como a 50 espectros y no de una manera sexual. Sí, sí, yo en el momento que estuve con Netflix, intenté ver Los Canvas, sí. Me aburrió muchísimo. Sí. Pero después la colgué porque me enteré que se suspendió, se canceló la serie, no siguió. Fue saliendo como si fueran ovas y en un momento sé que le fue muy mal y quedó trunca la cancelaron ahí. Y quedó así como que la cortaron el lío. Y no quedó ni. Eso en anime, hay manga, ¿en no existe? Anime, sí, sí. Manga no sé, no, creo que sí hay manga. Ah, hay manga también de esto. O no, no sé. Me no parece que es solamente para anime. No tengo ni idea. Pero sé que la serie de anime quedó como trunca colgada. Ahí. Sí, sí, quedó colgada en el diome. Y entonces dije, no, ya fue, no voy a seguir mirando esto al pedo. Nunca voy a saber el final, no sé cómo termina ni nada. Lo que tiene un poquito como piola es eso de que es como la precuela, la generación de caballeros que viene directamente antes de las 12 casas. Claro. Claro, te entonces tenés eso que contaba Goldstein, que hay un par que se relacionan con lo que viene después, sí, un par de dorados que están por ahí en el dando vuelta, como la reencarnación previa de Atena, digamos. Claro, y el caballero de Libra debe estar muy groso también acá, que sí, claro, totalmente. Ya se la rebancó de 200 años. Que era, no me acuerdo en qué saga era que se transforma, como que rejuvenece. En la de Hades, en la de Hades aparece, ¿no? Sí, la de Hades de repente dice. Pero era el estaba el viejito, un cascarón, y hace el como sí, se rompe todo y sale el morocho de adentro. Sí, en la de Hades era. Creo que los primeros capítulos, sí, sí. Sí, bueno, yo vi esos capítulos nada más de Hades. Bueno, ahí está, acá lo vemos, ahí como estaba de esa forma, digamos. Claro, en su resplendor. Sí, no sé por qué, ¿cuándo Netflix va a poner la sala de 12 casas? Ya fue. No sé por qué, pero sería muy bueno que esté. Todo lo que viene después es un bofe. Sí, eso es una mentira. Pero no, no, la 12 casas es la posta. Agar también, ¿eh? Agar también y Poseidón, bueno. No, Agar ya. Yo me acuerdo, en las épocas en que sacamos la billetera, sí, cuando veíamos Caballero del Zodíaco, que la estaban dando en Magic. Al mismo tiempo lo daban en Brasil, iban adelantados. Entonces muchos, yo por lo menos, no sé quién más. Volví. A veces agarramos y estábamos viendo las 12 casas en el Magic y vos ponías el canal de Brasil o Globo, sí, no sí, sé cuál, sí, a tal hora y estaban ya en Asgar. Sí. Entonces te veías, yo Asgar, me vi el final de Asgar sin saber qué carajo era, me lo vi todo en portugués, no entendí una goma. Sí, la verdad, pasaban los capítulos. Acuerdo, pero iba mucho más adelantado, sí, que pasaba que con muchos animes, yo también con Pokémon también. Ahí estaba Ash agarrando Pokémon, los primeros, el primer Pichot, y de repente en Brasil estaba ya supercampeón de la vida y en otra isla y no sabía qué mierda pasaba. Los Canvas no se terminó, ¿no? Quedó como cortada. Los Canvas no se terminó. Porque fue como 25 capítulos, son bastantes. Y no se terminó, quedó ahí sin terminar porque se quedaron sin presupuesto. Nadie le puso un mango. Y creo que había un pedido para por lo menos darle un cierre. Pero tenía mucha producción porque estaba muy bien dibujada. La verdad que está muy bien dibujada. En su momento me acuerdo que había una película también de Los Caballeros. Aperture, no sé cuándo se llamaba. Sí, hay varias películas que acá muchos no llegaron. Estaba en silla de ruedas, y no me acuerdo qué, estaba medio Cerati. ¿Los que hacían la serie o Los Caballeros Zodíaco? Los Caballeros Zodíaco. Estaban medio ya de última. Sí, estaban medio quemados y de repente no sé si revive Seiya y era como el principio de otra saga, pero no sé si quedó en algo, si fue solamente una película hecha por fan, no sé. La verdad que no sé que no hay acuerdo, otra sé serie. Que me acuerdo de haberlo visto hace años, hablando hace 10 años. Sí, digamos que todo esto ya tiene todo su tiempo, ¿no? Sí, es su último modelo todo. Así bueno, los Canvas, qué sé yo. Igual, todo esto que hablamos es más recomendable que la película, ¿no? Sí, es más recomendable. Por Dios. Sí. Por Dios. Sí, la película es extraña, sí, muy extraña. No pierdan tiempo. Hasta prefiero ver los Canvas con las cosas malas que tiene antes que la película. Qué pena. Imagínate. Qué pena, ¿no? Bueno, la viste todavía, ¿no? No la vi todavía. Lo que te espera. No, pasa ya que la bajaron tanto que dije, ya fue, loco, sí, no, otro bofe. Las peleas están buenas, los poderes están bien hechos, las armaduras están bien, pero no, ni da verla solo por eso. No. Ni da verla ni un poco, solo ni un poco. Complicadísimo. ¿Usted qué anduvo, Sayus? Luego de este anexo del episodio 77, ¿en qué anduvo, Sayus? ¿Qué pasa? Yo estuve viendo también un anime, siguiendo la rama esta de animación. Oriental. Estuve viendo un anime por Netflix. Te alabamos, Netflix. Llamado Knights of Sidonia, Caballero de Sidonia. Es ¡epa! ¿Caballeros también? Sí, un anime de 12 capítulos. Creo que hay una segunda temporada que se da por venir. Yo no terminé de verla, son 12 capítulos, después del capítulo 9, 10. Que tiene muchos toques de mechas gigantes, extraterrestres, destrucción y muchas cosas de sci-fi que están muy copadas. La historia cuenta es como en el futuro distante. La Tierra se partió en dos por una... Buenísimo. Se partió en dos literalmente, ¿eh? Se parte en dos como si fuera una manzana de Sofovich. Y hay unos monstruos gigantes que se llaman Gauna, que son extraterrestres, que no se sabe bien qué quieren. No. ¿Dijiste un extraterrestre gigante? Sí, pero no tan gigante. Ah, ok. No devora universos ni planetas. Son gigantes solamente. Y... bueno, aparte de la Tierra en dos, ¿viste? Se crean naves, una de estas es Sidonia, que salen para distintas partes del mundo, yendo hasta otra galaxia para... establecer la nueva Tierra. Claro. Y bueno, pasa un montón de cosas en ese trayecto de tiempo. Y no solo nos muestra, la historia comienza, no sé, 600, 700 años después de esta guerra que hubo. ¿La tierra se quebró porque quiso? No, porque este monstruo gigante la partió así. Pero es gigante, picazo. Gigante. Es grande, grande, son muy poderosos. No sabían cómo destruirlos hasta que encontraron una en un pequeño planeta. ¿Partió con la chota? No te lo muestran, puede ser. Puede ser, o una vagina con dientes enorme. Había un material. Venga, niños, pasen por el stand. Cavillasi se llama el material, que era para atravesar lo que llaman la placenta de este monstruo gigante, que lo llaman Gauna, y llegar al corazón y destruirlo. Tiene muchas cosas de sci-fi, en el sentido de que están dentro de un planeta, de un pedazo de la Tierra. Se hizo una ciudad adentro, con su propia gravedad. Hay seres andróginos que no tienen sexo, que se acomodan a la pareja para procrear. Los humanos, rarísimo, con vuestros Gauna destruyeron la central de comida de esta nave. Genéticamente se modificaron los humanos para que tengan fotosíntesis. Entonces comen una vez por semana. Y tiene muchas cosas así, ¿viste? Tiene como en toda la serie se ve una baranda que es como para agarrarse de un cinturón que tienen. En caso pensé, de que era, pensé que era olor. Falla. No, era una baranda física. Para agarrarse en caso de que hace una falla de gravedad, ¿viste? En un momento de la serie hay una falla de gravedad y se van todos a la mierda, hay muertos por las paredes, hay mancha de sangre. Y bueno, están estos robots gigantes que tienen que destruir a los Gaunas en este camino que hace la Sidonia para llegar a esta galaxia lejana y establecer la nueva humanidad. No se sabe de nada de las otras naves. Y bueno, tiene esa cosa que está muy buena. La animación está muy muy bien hecha. Tiene mucho detalle. En cada escena hay mucho detalle de la ciudad, de los personajes. Me sorprendió. Y bueno, la historia. Esto es todo en donde se ambienta. La historia trata sobre un tipo, un pibito, que aparece ahí, que viene de los suburbios de Sidonia, de bajo tierra. Qué ironía, ¿no? Bajo tierra en una tierra partida. Claro. Que aparece, viste, el tipo tiene como mucho mucho control sobre los mechas estos gigantes. Parece que el abuelo estuvo entrenando. ¿Cómo bajo se controla tierra. Los mecha? Te pones un traje. Un traje. Sí, te pones un traje y lo manejas con palancas. No es a lo de Evangelion que tenías un control mental un control sobre mental. Gauna, no. Acá es palancas y botones. Más mecánico. Estilo más Mazinger Z. Al estilo más Mazinger Z, exactamente. Y bueno, en este momento actual donde transcurre la serie, había un montón de tiempo que no había atacado un Gauna. Hay marchas en la calle diciendo que los Gaunas nunca existieron, que esto es una conspiración del gobierno y bla, bla, bla. Después hay una parte como de la cúpula de gobierno que también tiene como 1000 años, que no se sabe, que tiene como una vida infinita. Tiene muchas cosas que están muy interesantes. Se la recomiendo mucho. Son 12 capítulos mezcla nada más. Muchas cosas. Sí. Realmente muchas cosas. Sí, muchas cosas. Son 12 capítulos nada más. Mirables, muy mirables. Tiene esta cosa de anime de adolescentes, que son dos adolescentes, ¿viste? Lo que manejan los robots. No sé si lo explican hasta ahora. Hasta lo que vi yo ahora no lo explican por qué, pero bueno, son dos adolescentes. Fapeándose. Sí, no sé por qué. Tiene esas cosas. Pero bueno, muy mirable, muy mirable. Knights of Sidonia. Knights of Sidonia, sí. Caballero de Sidonia. Me interesó. Aparentemente son unos caballeros que son más mirables que los otros. Sí. Que los más clásicos, sí, sí, ¿no? Me interesó mucho, la verdad que me interesó. Le voy a poner ponerle un pin ahí fichita. Para verla. Le puse una fichita. Y doctor, ¿de cómo le va la vida? Yo le quiero preguntar específicamente. Yo porque está así, viene que va. Ayer estuvo por momentos medio violento, hoy vino así anárquico. Yo esta semana estoy viendo Soy Gitano. Están en la parte donde Laporte denuncia. Un poquitito más fuerte, por favor. Háblame más fuerte ahí al micrófono. Donde, gracias. Donde Laporte denuncia al personaje de Josemi, de Juan D'Artés. ¿Estuviste viendo Soy Gitano? Todas las noches veo Soy Gitano. ¿Por qué ves Soy Gitano? ¿Soy Gitano en serio? ¿Qué es en VHS, boludo? No, me pasan en Volver. A las 10 de la noche. Así que veo Soy Gitano. Volver tiene 0,001 punto de rating, que es el doctor D que mira. Bien, Julieta Díaz. Hace 10 años. Sí. Bien. Sí, todas la pelirroja. Todas. Gaitani. Romina Gaitani. Romina Gaitani. Muy bien. La tiene acá el doctor. Luz. Sabe. La casa de Luz, que no me sabe el nombre. Bien. O sea que no la pasa tan mal mientras soy gitano. No, sé, no. La ves solo. Está con la mano bajo el pantalón. La ves solo y con muchas medias. Y ayer la señora se quedó dormida, pero bueno, yo puse volver igual. Ahora vamos a venir la historia, ¿viste? Para que se pase la historia. No, para contarle después cómo seguía. No, tranquilo. La espera. ¿Cómo va la espera? La dulce espera. Estoy contra ¿dulce? ¿Es dulce? Es dulce. Es tranquilo. ¿Cómo va? Yo creo que el sexto sentido del Dr. D no percata ciertos dardos femeninos que no le llegan. No, yo creo que no. ¿Cómo era que tiraste el otro día? Sistema inmunológico. ¿Qué habías dicho? No recuerdo bien. Que está llenando el... Yo creo que ella tiene como un buffer o algo así, no me acuerdo bien qué dije. Creo que tiene un buffer de hinchabolés como muy grande, sí, una cosa por el estilo. Tolera mucho. Tuve dos hermanas, entonces como que ahí estoy criado con Goldstein mujeres también, y creo que eso le jugó en contra, sí, no a favor. Le cagó la vida eso. Ojo que estuve con Lord hinchabolas también, ¿no? Es verdad. Es verdad. Después pasé la posta. ¿Puedo preguntar? Ah, listo, ya está la pregunta. Descartaste eso. Pasé y se la lo... posta a alguien porque si no era cancerígeno, boludo, ya. ¿Y cómo se siente? Amigos, no entiendo a quién me están preguntando. ¿Qué olor a caca? No sé, pero Doctor D está hablando, no sé qué. No sé qué más nada, porque después se queja cuando no habla, ¿te das cuenta lo que se queja en todo momento? Pero ahora está tranquilo. En este momento nada más. En este momento. Ahora está tranquilo. Ayer estuvo sacado el chumbo en cualquier momento y nos va a matar. Pasa que le clavé tres clorazepam en la botella de Villavicencio. Con razón. No se dio cuenta, después está hablando así todo modo. Y ahora cuando se duerma. Por eso me puso el charco de baba ahí. Ahora cuando se duerma le bajó el pantalón y... Estás escuchando Aspen. Porque es divertido porque nos escuchábamos, ¿no? Entonces, tranquilo. Tranquilo, ¿no? Contracturado, un poco... Hay cosas que no he de hablarlo, ¿viste? Tal parlante. Sí, de hablarlo. Andá seco de vientre. Decilo que la gente lo quiere saber. No sale. ¿Estás tomando? No sale. La cachita no sale. Te recomiendo Activia. Activia. Sí. Activia sale como la catarata del Iguazú. No, mermelada de ciruela. Es para la señora con... Puré de zapallo. Es para la señora sin menopausia y para D. Y para Doctor D. Y para Doctor D, sí. Previo embarazo. Y para maridos en la dulce espera también. Un enema. Exactamente. Sí. Me imagino a los doctores... ¡Es una nena! Levanten al tipo que se cagó encima. No, ¡es una nena y se cae encima! En el momento. Listo. Listo. Se empiezan a rebalar los doctores con la caca. ¿Viste? Muy bueno. Contaminando todo. ¿Querés hacer radioteatro y cagarte acá y me resbalo con tu caca? No, porque no sale. No sale, está ahí. Sopapa, sí, sopapa. ¿Sale sopapa? Sí. La chiquita. Lavado de estómago. ¿Viste? ¿Manguereas? ¿Manguerazo? Ahí poné la. Sí, sale todo. Ah, esa es buena, ¿eh? Sí. ¿Querés hacerlo acá? Infalible, eso es infalible. ¿Tenés manguera? No, pero tenemos una mesa enorme para que te vean todos. Blanca. Así que en la espera, ¿no? Mañana cuando termine. ¿Ya hay fecha? ¿La querés tirar o no? No hay fecha. ¿No hay fecha? ¿Hay fecha? No, no hay fecha. Ah, pensé la semana que viene lo. ¿Va a ser natural? Pensé que ya había fecha. ¿O cesárea? Fecha sí. Lo que venga. Está ahí, que sí, que no. Está ahí. Pero para que estemos todos tranquilos, puede ser la primera opción. O sea, lo cual va a ser dentro de 2 semanas. Si no, va a ser dentro de 3. O sea, estamos ahí. Bueno. Ya estás en la cuenta regresiva. Bueno, no se sabe si de pronto hay que salir corriendo, ¿no? Porque... Exacto. Porque nadie. Ya tiene celular cargado. Sí, por eso lo tengo acá siempre al lado. ¿Quién tira los dados en la vida? El del destino de la vida. Digamos, mirá. Ya estamos en posible... Ya estamos, sí. Ya está, ¿no? Estamos pasado mañana. ¿Es posible que la nena haya nacido y no sepamos? No, igual mandó mensaje, todavía no. Ayer, pará, esto hay que decirlo. Porque ayer hubo un segmento de horas, de 1 a 2 horas, en que se quedó sin crédito Doctor D... Y no le mandaba ningún mensaje la doctora, señora D. Se asustó. Y estuvo, y así, pánico. Ese segmento que estuvo del orto, yo creo que tuvo mucho que ver eso. Esa fue la ficha. Se agarró, habló y se quedó tranquilo, estaba medio del orto por eso. No, ¿vos crees que va a influir? ¿Influye en mí? No, ¿para qué? Ahí para cuando el tiracorte del hinchabola hizo. No, pasa que se le dispara por cosas distintas que a nosotros. Sí, totalmente. Evidentemente. Es verdad, porque si tu mujer no te manda un mensaje, está muy tranquilo. Al revés. Si hablamos que a Doctor D me manda un mensaje. No tengo nada. Ah, oh, qué boda, está todo bien. Empieza a sonar y decís, la. No. Yo ya tengo un quilombo. No quiero, no quise señalar a nadie. No, sí, no me baja la cortina de cierre del fondo y se tiene que ir. Creo que tengo un quilombo. Sí. Así que se está yendo Goldstein y vuelve en 4 horas. Me voy en el jetpack. Y bueno, ya pasó mañana, se cumplen 38 semanas. Ya a partir de la semana 37 ya puede ahí es donde ya momento. Está. Ya sí. Estábamos todo, digamos, está todo madurado. Yo tengo el presentimiento que esta semana, ¿eh? ¡Opa! ¡Opa! Fuerte, ¿eh? Yo tengo el presentimiento que en esta semana. Y está muy tranquilo. Muy tranquilo. Cuando tenés la primicia. Claro. También tengo 9 meses para asimilarlo, ¿no? Pero... Está muy tranquilo. Está muy tranquilo, sí, por eso sí, agarra, por eso baja los parlantes, los sube. Sí, se hace lo que se canta al orto. ¿Cuál padre hace lo que se le canta al orto? Bueno, ¿qué? ¿Cuál padre irresponsable? ¿Qué? ¿Tenés algún problema? No, ningún problema, señor. Así que bueno, estamos ahí. Mañana voy a armar el cochecito. Va a ser divertido porque tiene un quilombo el cochecito. Ah, ¿qué? ¿Desarmado? ¿Cómo es? Viene medio desarmado, hay que ensamblarlo. Mira vos. Va a estar divertido. ¿Cuántas piezas son? 2. Ah, bueno. No, no sé, está dentro de la bolsa todavía. Ah, está todo desarmado. Una bolsa. La no, bolsa pasa así. Que, viste, está, las cosas están caras. Entonces se compró una edición especial de Lego que se llama Lego Maternidad. Sí, que viene con ruedas, kit, ruedas claro, cuadradas. Es ruedas cuadradas. Es el Rusty, como por la Nacional de Popular. No, trae, viste, tipo Caterpillar. Sí. Le pones eso, entonces va, trrr, va con eso. Sí. Y le puedes meter un joystick también, ¿no? Exacto. Ah, muy bueno. Sí. Yo quiero subirme a eso. Vení. Bueno. Yo te pongo el joystick y vos movés el. Voy en pañales. Este, así que así estamos, ¿no? En la espera. Dicen, yo consulto, no estoy afirmando nada, solo la tiro y la coloco sobre la mesa. Sí. Puede ser que cuando haya un móvil en vivo, en el momento en que. No sé si en exacta. No te voy a decir exactamente el mismo momento. Sería un poco pero bueno, cuando ahí, pero... suceda. ¿Puede haber un móvil en vivo sí. en la sala de maternidad? ¿Puede ser? No pregunto. Sé. No sé cómo. Hay que ver cómo se presenta la situación. No sé. Bueno. No sé. Aparte, mi celular no graba bien. Te podemos comprar una camarita con así la frente. En la frente. La pegamos y como filmás minero, la situación. Como los mineros. Exactamente. Pero... Después vemos si pasamos video o solamente audio. Pero vos filmás todo. No, le dice al doctor, dice, espere. Y se agacha, ¿viste? Y filma. Acá se puede ver. Se puede estaría ver. Muy bueno las puteadas que saca el doctor D. Si graba algo para un podcast en ese momento, yo creo que me pego un tiro. Directamente, bueno, tiro en el pecho, onda, muerte. Grabamos todo en el podcast. O sea, tu cumpleaños, tu casamiento. Esto es poca realidad, poca verdad. Tus casamientos, sí. Los seis casamientos. Los seis casamientos. Ah, no te... No me arreglo, boludo. Puede ser, pues estaría bueno. Dale, no lo descarto. Hay que ver la situación. No lo descarta. Eso es como decir eso es un sí seguro. Eso es un sí. Aparte hay que ver sí, si seguro. Graba desmayado sí. Del piso, ¿no? A ver si capta el audio. El chabón desmayado con la mano así para arriba. No, pero aparte va a estar con toda la caquita encima. Sí, sí, te tenés que entrar disfrazadito. Bueno, así esperemos que en ese momento demasiado se va a estar cubriéndolo, seguramente, porque es algo muy importante. Obviamente. Como dijo doctor, ¿cómo dijo? Importante. ¿Puedo repetir? No lo repetí. Al micrófono, derecho al micrófono, doctor. Vamos a grabar el primer llanto. A ver. Bueno, fui testigo del primer podcast que hizo en vivo la nena. La primera ecografía no es ecografía con la panza, sino que te meten como un. Ah, le meten como un micrófono. Un micrófono donde por hay sale. Que meterlo. Y para... es el primer podcast de la nena. Mirá vos. Pues ya escuchó el corazoncito. Sí, podcaster sí, sí. Antes de nacer, impresionante. Sí, y sí, porque sí. Ya cuando tenga edad para hablar. La vamos a tener acá. Lugar, sí, listo. Vamos a tener acá. Sí, sí. Y va a ser, seguramente va más o menos. El mismo nivel, seguro, probablemente mucho la mejor. La licenciada, vamos a decirlo, la médica. Probablemente mucho mejor. La enfermera de. La enfermera de. Bueno, entonces este puede ser probablemente el último podcast. A no ser que se apure. Este, el crossover de rayos catódicos que ya Hover dijo que había y terminado de pintarlo. Sí, no. Como la punta para ver qué hacíamos. Supuestamente pero el autómata Hover había terminó de pulverizar con pintura las paredes de su casa. Para mí hizo la cúpula de Capilla Sixtina en el cuarto, porque si no puede tardar tanto en pintar. Es verdad que lo hizo a Tony G y a Castor desnudos en el techo. Tocando sus dedos. Quedó una manchita. En medio de las nubes. Uno de espalda de vuelta. No, yo creo que él tiene una lupa gigante en su casa, entonces la colocaba sobre la pared y iba viendo cada uno de los poros que estuvieran milimétricamente alineados, siguiendo una cuadrícula específica. Es muy probable. Entonces cuando había alguno que estaba corrido, tenía que pintar todo de vuelta, porque no puedes pintar un pedazo, te queda distinto. Se nota. Sí, lógico. Entonces por eso. Totalmente. Para mí quedó superficie los espejo. Los siguen viniendo. Es que la idea era esa, que quedara milimétricamente perfecto. Aparentemente terminó luego de 5 años. Sí. Y bueno, veremos si se da. Dicen que va a devolver a los taiwaneses niños ilegales que los ayudaron a pintar. No me consta que los va a devolver. Es verdad. Y ahora cotizan, porque viste las importaciones como sí, están. Sí, como está el dólar. ¿Es verdad que el traidor de Tony G ayer está disfrazado acá entre nosotros? ¿Espiando nuevamente? Hubo un cosplay. Un cosplay de Tony G que lo subimos a Facebook. Lo subimos a Facebook. Pueden conocer el cosplay. Facebook.com/demasiadocine. Exactamente. Para mí fue el mejor cosplay del día de ayer, el sábado. Sí. Pero bueno, no ganó. No lo entendieron, ¿no? Los jueces no pudieron entenderlo. Estaba más allá. Está bien. Estaba más allá. Quiero realizar una mención especial a la camisa de Charlie White que está abajo. Sí. Todos vimos esa camisa. Bien de cortina de los años 80 sí. O mantel. Muy para buena, destacar. Impresionante. Vamos sí. A sacar una foto. Mucha impronta, a priori. Sí, mucho huevo, Charlie White. Mucho huevo. Sí, tiene mucho huevo. Tiene mucho huevo. Llegó y se fue a lavar dos manzanas. Es como que está abajo comiendo manzana verde. Está comiendo manzana verde. Le da una vuelta de rosca a lo que esté de moda. siempre está como más allá. Va cambiando todo el tiempo. Bueno, fue tuvo la onda flogger, después hubo onda hipster, ahora está una onda neo hipster. Sí, va mutando. Va mutando. Está bien. Tuvo, es no, bueno. ustedes no lo vieron con la super barba. Sí, no. A mí me contaron, yo no lo vi, me contaron. Con la barba gigante, la barba hipster enorme. Hipster judío. Hipster Jew. Hipster, ¿tenía rulitos? No, no, no. Pero sí. Muy bien, yo tengo dos cositas. Se va adaptando. Se va adaptando a la moda. ¿Cuánto siempre? Cosplay diferente al del día de ayer, ¿eh? Veo a Vito. Porque hoy es otro. Claro, hoy es otro día. Es otro día y es otro turno. Te quedaste acá. Porque no te dejaron volver a casa. Pero. Ufa. Es otro tournament, además. Claro. Yo tengo dos cositas para comentar, muy breves. Sí. Me leí, estoy terminando Guerra Mundial Z de Max Brooks. Epa. ¿Leíste el del submarino? Leí el del submarino. Muy bueno, es el mejor. Está obsesionado con los submarinos. El del otaku. El del otaku lo leí, tampoco eso parece. Puede cagar. Exactamente. El de la estación Mir. Se motiva con el submarino. Submarino caca. Submarino caca. No, me parece mejor. Anda frichurro. Pero está. Pero pará, a ver. ¿Cuál es para cuál es el parecido? A ver, hola, hablá, sí, hablá. Acabo de tirar el título y no me deja hablar. Pero hola, por Dios. Habla. Por Dios. Habla. Max Brooks es el hijo de Mel, ¿no? Sí. Mel Brooks, capo absoluto de la historia de los capos. sacó esta novela, salió después del manual de supervivencia zombie, ¿no? Que no lo leí. Ese que le regalamos a Goldstein en vivo en su momento. ¿Que lo leyó, por supuesto? No. Por eso. Yo lo estaría leyendo. El ebola está mutando. Todos saben que se estrenó la película Guerra Mundial Z con Brad Pitt a la cabeza. Pasado. No tiene literalmente nada que ver. Creo que es la. Al lado de. Conjunto con Wanted. Creo que es la adaptación que menos tiene que ver con la obra original. Es la adaptación. Que recuerde, por lo menos. Pero nada. Nada. Nada que ver, nada. Ni siquiera cómo son los zombies, nada. No. Porque en el libro son zombies, los zombies posta que van medio como arrastrándose. Creo que de lejos. Estilo George Romero, digamos. Claro. Nada que ver. De lejos hay puede ser como una historia. Cuando vas leyendo el libro, después de haber visto la película. Lo único que vi en la película era. El libro está armado como si fuera una especie de proyecto documental que se encarga un periodista de hacer, que le encarga al gobierno para hacer, para que realice una crónica de lo que fueron las guerras zombies. 10 años después de que terminó todo el tema. Claro. De un culo que ver. Entonces, el tipo va recorriendo distintos países, entrevistando a distinta gente que estuvo metido en el quilombo de distintas formas, y arma toda una crónica tomando distintos puntos de vista de lo que fue la previa. Fue a entrevistar a un médico que se supone que fue uno de los primeros que tuvo contacto con los primeros infectados, donde surgieron los primeros bardos así más masivos, hasta que surge lo que en el libro se llama el Great Panic, el Gran Pánico, sí, que es cuando se va de las manos todo y se desmadra la sociedad, cómo se empieza a reconstruir después, y tomando distintos lugares, desde China, Corea, cómo de repente Corea del Norte desaparecen todos. Y suponen que tienen toda una serie de cuevas bajo tierra y que están refugiados ahí, pero nadie sabe, porque nadie se quiere meter, porque tiene miedo de meterse y que de repente revienten bombas, así. Entonces, no saben qué pasó con los coreanos del norte. Es genial. Porque bueno, lo mencionan en la película, ¿no? Un poco que no saben qué pasó en Corea del Norte, tiran un comentario pero y quedó ahí. El aire. Entonces, lo que te dice el tipo que escribe la novela, dice, yo armé este proyecto, el gobierno solo publicó una parte, que era lo que a ellos les beneficiaba, entonces yo saco este libro donde doy a conocer todo lo que la gente que lo vivió habló sobre el tema. Ah, está escrito como un documental de él mismo, o sea, como que él escribió. Él le va entrevistando gente. Es siempre gente que cuenta en dónde estaba, qué pasó. Un soldado que estuvo antes de que surgiera el gran pánico, cuando el gobierno norteamericano agarra toda la armada, tira, le meten todo el armamento, misiles, todo, y en una batalla, se llamó la batalla de Yonkers, que es como si fue la de la Segunda Guerra Mundial. La de Pearl Harbor, como se llama, el Pearl Harbor de la guerra zombie fue. Sí. Que fue toda la armada yankee y los zombies los pasaban por arriba. Porque los tipos tiraban bombas, tiraban napalm, todo, pero no los detenían. Porque arrastrándose seguían avanzando. Claro, avanzando. Y eran millones y millones. Genocidio de muertos vivos. Muy bueno, eso para ver. Qué lástima que no pusieron la película. No entiendo por qué no hicieron. Se había dicho que iba a haber una segunda parte, que cuál iba a tener ese formato de historias. Así, es crónicas. Esa guerra agarrado. Si hubieran tomado como si fuera un falso documental, claro. Hubiera sido un peliculón. Sí. Entonces, lo que tiene, básicamente tiene dos partes. En general, dos tipos de historias. Uno son más estilo testimonios de gente que cómo sobrevivió, que terminó armando distintos proyectos, médicos, ese tipo. Y después tiene otra parte que es un poco más técnica, donde capaz habla con militares, habla con gente del gobierno, habla con científicos. Gente que inventó un arma para matar, para que se recargue automáticamente, formas de atacar a los zombies en cuadrado, ¿era? Claro, entonces ponele, hay todo un capítulo donde habla con un, después de que pasa el gran pánico, pasan un par de años, porque transcurre mucho tiempo en toda la historia. Después de un par de años en que más o menos empezó a refugiar la gente, dentro de todo se logró controlar, que estaba la, más de la mitad del planeta estaba copado por zombies. Empieza como la decisión del gobierno. ¿Hay alguna proporción en cuanto a cuántos hay de zombies? Y siempre, cuántos... en todos lados siempre hay millones. Ah, joder. Por todos, o sea, como la película. Ciudades enteras, Estados Unidos, todos se refugiaron, se fueron para el lado de las montañas, porque el resto quedó todo copado por zombies, o sea, todo como muy heavy. No llega, me falta un cachito, me faltarán 100 páginas, ponele. Es un libro bastante largo, son 500 páginas por lo menos. Grande, es grande. Ah, bien. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo donde habla después del gran pánico, habla con un militar que explica cómo fue toda la técnica para empezar a recuperar terreno. Desde las armas que usaban, cómo se entrenaron. El libro está escrito, por así decir, 10 años después de la última batalla. 10 años después de que se empezó a... se solucionó el problema, digamos, que empezó a volver la vida normal. Pero ya distinto. Ya se estableció como un... ¿los zombies siguen estando o es algo que el virus pasado? No se erradicó, hay zonas infectadas todavía, sí. Pero como que se aprendió a convivir con eso y a controlarlo, claro. Digamos. Como si fuera, no sé, el cólera, si querés, una cosa sí. Así. Pero fue 10 años después de que se solucionó el problema y hasta que se solucionó pasaron años también. O sea, podría haber pasado 15 años desde que arrancó el tema zombie, ponerlo, claro. Por ejemplo. Che, qué cagada que no mostraron nada de eso en la película, porque había estado muy bueno. No, una película genérica de zombies hicieron. Lo que tenés son un montón de historias cortas. A vos te va a gustar. De distintos perfiles. Lo que me pasó un poco es que me parece que quedó demasiado largo. ¿El libro? El libro me quedó demasiado largo. Y 500 páginas de zombies. Ya cuando pasé la mitad, se me empezó a hacer un poco más denso. Sí. Sobre todo porque en la segunda mitad empieza a meter capítulos que son mucho más técnicos. Y te empieza a tirar nombres de armas, te explica cómo es el arma, cómo se dispara, sí. De dónde saca, qué las balas, qué esto. Y te empieza a pudrir un poco en lugar de tirarte lo que son más historias de sobrevivientes, que es lo que tomas al principio, que es lo más copado, para mi gusto. Entonces, el final se me hizo un poco denso y le estoy poniendo huevo ahora para terminarlo. Para terminarlo, o sea, solo para terminarlo. Yo lo arranqué porque había terminado de leer Horns en medio del bondi. Sí. Y dije, me quedan media hora de viaje. No me los morfo ni en pedo. Agarré a ver qué tenía en el Kindle. Ni a Guerra Mundial Z. Como vi que eran capítulos cortitos, y dije, ya fue. Me leo un par y después veo con qué sigo. Y me enganchó asquerosamente. No lo pude largar. Pero se me empezó a hacer un poco más denso. Para mí lo tienen que haber cortado antes. Da un toque estirado, me parece. Me pareció a mí. Pero es muy interesante. Hay algunos mejores que otros, como pasa en todo compilado de antología. De claro, cuentos. Son muchas historias. Hay algunos mejor que los otros. Hacia el final se empiezan a hacer más largos también. Están con un poco estirados todos los cuentos. Al principio, entonces, algunos son mucho más cortitos. Y en la segunda mitad del libro empieza a estirarlos un toque. Es todo en versión documental, no es que en algún momento hay un es cuento. Es todo testimonio de gente que habla. Todo así. Siempre, cada capítulo es una persona entrevistada. El tipo te tira una intro de quién es el tipo, dónde lo fue a entrevistar, qué sé yo. Ponele el que contaba del otaku. Cuando arranca, que no es otaku, como se dice. No, cuando arranca es ese capítulo, te dice: voy a hablar con tal chabón que es un monje shaolin asesino de zombies que vive en medio de una montaña. Por él. Y el chabón cuenta su historia: que él nunca salía de su casa, si me estaba todo el tiempo conectado a la computadora, boludeando con pibes. Y la madre venía, le dejaba la comida en la puerta de su habitación. El chabón agarraba comida, listo. Esa era su vida. Hasta que de repente no tenía comida en la puerta. Entonces baja como loco, no sé qué, no encuentra a los padres y se mete online. Ya estaba al tanto de todos los quilombos que había porque se metían en foros y qué sé yo. Y de pronto se le corta la luz. No, se murió. Y le agarró un ataque de histeria. Dice, agarró, se puso a llorar a los gritos. ¡Ah, sí! Porque no tenía internet, no sabe qué, sí. Y cuando se le pasa, cuando empieza, se le pasó. Dice, bueno, abre la puerta de departamento y empieza a escuchar ruidos de zombies. La cierra y empiezan a golpear, boom, boom, boom, porque siempre todos te van contando que hay uno y al toque atrae más. Claro. Y el tipo se queda ahí, dice, no sabía qué hacer, ¿viste? Nunca jamás hizo ni ejercicio físico ni nada. Piso 11 vivía. Y empezó a bajar por el balcón, hizo como una soga con sábanas y empezó a bajar, tardó 2 días, 3 días en llegar abajo. No, pero está... y te va contando todo, cómo después de bajar un par de pesos empiezan a calambrar los músculos de las piernas, de los brazos. No hacía nada. Y cómo termina, te convirtió en una especie de super samurái. Sí, bueno, está todo musculoso el tipo. Hay una historia muy buena de un tipo que es ciego, que es sirviente. Sí. Esa es como que es continuada. Ah, no llegué capaz. Eso es la primera parte del libro, donde te cuentan las anécdotas de los supervivientes. No, esto es en el medio del quilombo. Todas cosas de gente que sobrevivió. Todos sobrevivieron porque te están contando, pero te dicen distintas experiencias. Sí. Está muy buena, la recomiendo mucho. Me pasó esto de que hacia el final se me empezó a hacer larga. Para mí tendría que haber tenido 300 páginas. ¿Cuál? Con 300 páginas hubiera sido un palazo en la cabeza, súper contundente. Tan largo, un poco para mí va perdiendo fuerza hacia el final. ¿Cuál te gustó más hasta ahora? Y esa del ciego me gustó. Me gustaron más las del principio. ¿La del guardaespalda y el reality lo vi? ¿Ya pasaste? ¿Cuál? Guardaespalda y el reality. No me acuerdo. Listo. No, los que hablan de la radio, el que de transmitían. El de la piloto. Todos. La piloto que se cae en medio de un bosque lleno. Esa más o menos, pero es muy predecible. Al toque te das cuenta, bueno, no quiero tirar de explicar sí, bien porque sí. No quiero tirar mucho para no spoilear. Sí, pero tiene muchas historias, están muy buenas. Ojalá hagan una película basada en esto o algo, una serie, no sé, da para full. Una serie da, está bueno. Sí, está muy bueno. Y lo otro que quería comentar es que terminé el Phoenix Wright Dual Destiny. El videojuego de. El de Phoenix Wright para 3DS. El del abogado. El abogado. Ah, el del abogado. Muy bueno, me encantó. Es el antijuego. Sí, me hago cargo que es el antijuego. ¿Te divirtió? Pero me divirtió muchísimo. Me divirtió muchísimo porque no tiene. O sea, no perdés nunca. Entonces no es hay raro, tampoco. Es raro. Es muy raro. O sea, es como una. Agarren, por favor, agarren. Es gratis, señores. Es gratis. No cobramos nada. Mentira, son 10 pesos cada uno. Está tímida todavía. Está tímida la gente. Y eso que pusimos acá, si está tímida. No están acostumbrados a la buena onda. No están acostumbrados a la buena onda. Esto es así. ¿Está tímida la gente? Yo no. Yo no, dijo. Muy bien. Muy bien. Tienen a hablar. Por favor. Que digan su nombre, cuando nombre, de colegio, edad. Valentina Marengo, voy al Fátima de Castellari. Con una remera de American Horror Story. Fan de American Horror Story. Y es del oeste. Bien. Es del oeste. Bajamos el oeste. Sí. Menos del Deque, es palermitano. De sí. Porteño del Orto. También es del oeste. ¿Qué pasa? Por favor. ¿Vinieron ayer a PopCon o vinieron hoy, domingo? Yo vine ayer y vine hoy. Porque no me alcanzó la plata ayer. Muy bien. Muy bien. Aquí hoy rompió el chanchito. Seguía estando el chanchito. Sí. Está muy bien. Sí. Bueno, vaya a recorrer nomás y después después no, pase por acá. Me gustó mucho el juego. No sé cómo explicar. Es como, para mí me pareció, es como un anime interactivo. Lo veo más así. Porque lo que te hace seguir jugando es la historia. La realidad es esa. Sí. La mecánica del juego es divertida, pero no es. ¿Cómo diría? No es algo que tengas que poner de destreza, ni mucho menos, claro. Porque no perdés nunca. Está bueno, es una experiencia. En todo caso, termina siendo mucho prueba y error. ¿Cuál claro, es porque la, vos probás y no te castigo por perder. O sea, tenés una barra de energía que cuando te equivocás te va bajando, pero cuando se te termina, te pone como un final y te dice, probar otra vez, y arrancás de vuelta con toda la barra de energía donde estabas. Claro. El lugar donde estabas. Entonces es como que es forever, estás dándole. Muy bueno. Es como más disfrutar el uso ese de la mecánica, la historia. La animación es increíble, el diseño de personajes es espectacular. Cada personaje tiene su personalidad loca. ¿Qué pasó? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo confesar algo? El regalo que voy a tener que llevar hoy para entrar a casa. ¿Trajiste plata? ¿Qué te quedó? No tiene nombre. Se arregló la cortina. Te queda plata. Se arregló la cortina. Traje 500 mangos. Otra vez. Vamos a hacer la vaquita. Para Goldstein pueda dormir hoy en su casa. Otra, que llama al abogado de tu juego, por favor. Phoenix Wright lo ayude a. Perdóname. Después comentá cómo se arregló. Sí. Está muy bueno el diseño de los personajes. Las personalidades que tiene son muy bizarras. O sea, es todo muy bizarro. No es un juego de abogacía. Es todo muy Japón, pero Japón. O sea, es fantasía. No es un juicio posta. Sí, no es como funciona un juicio ni pedo. Porque es todo como una batalla entre el abogado y el fiscal. Porque lo muy loco es vos sos un abogado privado. Y es como que es el bueno. Los fiscales son los malos. Son los que quieren poner en la cárcel a los inocentes. Y vos sos el que tiene que defenderlos y probar su inocencia. Sí. Es como medio al revés de no sé de qué. Pero generalmente los abogados son como los cuervos. Acá vos sos los buenos. Es el concepto, el abogado en general. El abogado es el buitre. Bueno, acá los abogados son los buenos. Son buenos. Los fiscales son los buenos. Pero además, también hay en este juego está, generalmente los fiscales tienen como personalidades locas. En este juego es como una especie de samurái, el tipo que es, el tipo estuvo preso, está preso por un crimen, pero como era muy buen fiscal, lo meten en algunos juicios que son medio complicados. Y el chico está como con grilletes, y cuando se calienta mucho agarra y rompe los grilletes, y todos se quieren huir. Y el chabón tiene un águila en el hombro todo el tiempo, que cada cuando se enoja la manda para que te revolotee. Es todo así, todo así. También los testigos que van apareciendo, entonces van a, los testigos dan su testimonio, y vos lo que haces es la cross-examination, donde cada frase que tira el testigo, vos lo podés presionar para ver si le sacás más información, o le podés tirar una objeción y demostrar una prueba que contradice lo que está diciendo el testigo. Y así va avanzando el juego. Hay otras mecánicas también, hay una minita que tiene un poder de... utiliza psicología emocional, una cosa así, que tiene como un poder de detectar las verdaderas emociones de la gente. Entonces el tipo tira un testimonio, y lo que hace la mina es utilizar una especie de aparato que tiene, sí, donde en cada párrafo que el tipo va diciendo te muestra las emociones que el tipo manifiesta en ese momento, cuando está diciendo eso, si está contento, si tiene miedo, si está enojado. Entonces vos, cuando encontrás una emoción que aparece como que titila, pero que no se condice con lo que está diciendo, se lo marcás. Le decís, acá vos estás diciendo que entraron a robarte, pero cuando lo decís estás contento, o sea, acá hay algo que no cierra. Y así se ponen como que lo saben. No, pero no, en realidad. Y el juez, que es un chiste, que manipulado totalmente por el abogado y el fiscal, donde dice, ¿cómo puede ser esto? Explíquelo, por favor, a todo así. Muy bizarro todo. Muy sobreactuado todo. Muy, a mí me copó muchísimo. Pero como mecánica de juego en sí, es ir siguiendo la historia. No tenés reto. O sea, es... hacer lo que te va diciendo el juego, el gameplay es... vas marcándole las objeciones y le pifiás de última, podés seguir forever hasta que la apocás. Seguís. A veces no sabés, no te das cuenta qué cazo tenés que poner y empezás a probar hasta que la apocás, pasa. Pero son 6 casos, que cada caso tiene distintos capítulos. O sea, un juego largo, le doy respuesta más de 30 horas fácil. No te calcula las horas, pero fácil le puse más de 30 horas. Sí. Pero no me aburrió, o sea, en ningún momento dije, ya fue, lo largo la mierda. Le seguí dando hasta que lo terminé. Muy lindo el final, es como que acá se juntan todos los personajes que fueron en todas los juegos anteriores. Sí. Muy copado. ¿Es un solo caso o son varios casos? No, son varios casos, pero hacia el final te das cuenta que se empieza a unir todo. Se juntan todos. Un poco se empieza a unir todo. Muy bueno, me recopó. Lo que sí, tiene 0 rejugabilidad. ¿Cero qué? O sea, 0 rejugabilidad. Salvo que pasen 40 años y me olvide la historia. Claro. No tiene mucho sentido jugarlo de vuelta, porque ya está. Ya lo viste todo. Ya me sé la historia, todo, entonces es como que muere ahí. Es anti-rejugable. Bueno, pero te duró tus 30 horas, que sí, muy divertido, y me recopó. Y ahora a fin de año sale la remake, una versión remasterizada de los juegos originales, la trilogía original de Game of Advance. Sí. Que ya había salido para la DS. Había salido para iPod también, me parece. Sí, de algunos hicieron versión para iPod. Sí. Y ahora van a sacar en un solo juego, solo digital, los tres, la trilogía completa, en uno solo. ¿Para 3DS? Solo para 3DS, solo para descarga digital. Sí. Y te da la opción de jugar la versión Yankee, la versión Ponja, todo en japonés. Y con los gráficos un poco más tuneados. Ese está bueno, para ver. Nada que ver con los gráficos que tiene el Dual Destiny, que es alucinante. Y sí, es el último. Increíbles las ilustraciones y los cutscenes que tiene son mortales. Los super, para mí, alucinante, muy recomendado, pero a Golsi no lo veo ni a palos jugando, segundo resistiendo ese juego. No, para eso juego a la plaza, no sé. Plaza Sésamo. A la plaza, los juegos que salen en vivo, boludo. La Plaza de Papel. Plaza de Papel. Definitivamente, no lo veo. Pero bueno, esas dos cosas. Yo lo recomiendo. Y cuando salga el... de cabeza. Al Trilogy me le de cabeza. Y en algún momento, ahora está muy caro, pero el Phoenix Wright versus Professor Layton, le tengo ganas también. Y ya tiene los dos. Le tengo ganas. Yo le jugué el primero de Layton y jugué un poquito del segundo. Y pasa que está a $40. Sí, cada uno está salado. En la trilogía de Phoenix Wright sale a 30 y son 3 juegos. Después, igual son cortitos, más cortitos que el Dual Destiny, que es largo. Pero vale la pena. Sí, muy bueno, muy copado. Y nada, eso fue. Muy bien, tú y jugando. Sí, jugando y leyendo. Muy bien. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, no quiero imaginar. Quedó bastante larga este. Yo iba a meter un temita. ¿Un temita de música? Temita de música, cortito, y vemos con qué seguimos. Sí, por favor, parece. Por favor. Ahí vamos. Dale. Bueno, señores, hemos llegado al final. ¡No! Sí, hemos llegado al final de este gran episodio. ¡Ah! Sí, ¡no! Final. Nos tenemos que ir. Esto se escucha, basta, pero... basta de aprovecharse de nosotros, basta. Nuestras groupies están gritando. Sí, sí, tenemos una... ¿Van a fundar el club de fans de Demasiado Cine? Por favor, sí. Demasiado... Tiene una voz de fumar habano y whisky, ¿viste? Sí. Dale, grabame lo podcast, pibe. Ahora te hago de fan. No puede no, más. Mala voz. La piba está destruida, no puede Tomo más. Tomo la palabra. Vamos a esperarlo. Llegamos al final de este episodio. Un episodio de, nunca mejor puesta la palabra épico. Creo que el legendario, bíblico, épico. Hubo 80 episodios. Perdón. De construcción de la palabra épico. Encontré un corta uña abajo. Lo usé para arreglarle. Abajo lo usé para arreglarle el posamicrófono. Encontré un rímel acá. Uy, un dildo. Increíble. Realmente el fin de semana que hemos pasado acá en la Popcon ha sido increíble. Ha superado ampliamente nuestras expectativas. Totalmente. ¿No? Totalmente. Vinimos sin tener idea qué cazzo íbamos a hacer. Sí. No sabíamos. Y directamente no sabíamos. No cumplimos. Teníamos un cronograma. No lo cumplimos. Que duró exactamente 5 minutos. Teníamos un cronograma que no se sabía nada de eso. Ya el sábado arrancó cualquier cosa. No, nada de eso. Nada, nada. Está publicado. Tuiteé el cronograma al pedo. Es la virginidad del podcast en vivo. Sí. Intermedia musical, sí. Genera estas cosas, ¿no? Qué bueno. Cronograma ahí quedó. Sí. conoces a mucha gente copada. Sí. Mucho amor hubo acá. Mucho amor. Mucha buena onda. Tanto sí, de la buena onda total. Como de la gente que nos rodea, ¿no? Todo, se me fue total, Rossini. Totalmente. La verdad que nos dieron un lugar increíble para poder grabar. Mejor, del, todo mejor del imaginado. Totalmente. Todo el tiempo preguntándonos si necesitamos algo. Está todo okay. Los organizadores todo el tiempo encima preguntando. Un rockstar. Es más, tengo uno acá prendido de la cola. En este momento. En este momento. ¿Qué soy yo? Hola, ¿qué tal? Ah, sos vos, ¿qué tal? Un rockstar del podcast, me sentí. Una sí, la verdad que yo tenía ganas de desnudarme, correr hacia el público y tirarme y patinar por la transpiración, ¿no? Claro, sí, por sí. supuesto. Tan zarpado y tan increíble fue lo que hemos grabado en el día de hoy que... En lugar de meterlo en un solo programa gigantesco y largo que sea medio jodido de escuchar, por ahí hay mucha información, hay mucho contenido. Mucha por primera vez en el podcast. Por primera vez en 79 episodios tenemos algo que vale la pena escuchar. En serio, de gente que sabe. Entonces dijimos, a esto hay que darle la importancia que se merece. No tiene que estar en el medio de un quilombo de cosas. Nosotros hablando de Phoenix Wright, ¿viste? Sí, boludez. Una boludez. Estoy hablando de que va a parir la mujer. O sea, una vergüenza, una vergüenza. Claramente no daba. 6-1. Así que lo que vamos a hacer es, quienes estén escuchando esto, apenas se publica, en los sucesivos días van a salir publicados. Vamos a tener el episodio 80. Sí, por favor. El episodio 80 que va a ser una charla increíble, increíble, que tuvieron Doctor D. Goldstein y Sayos con todos los clubes de fans que se encuentran acá. A las veras del río. Los clubes de fans. Impresionante. Ahí está. Una charla impresionante. Se prende un chico. Hubo golpe de puño, armas y katanas. Develaron todos los secretos hay cosas prohibidas que han hecho desde su lugar de fans, contaron todo. Los clubes de fans no se forman a base de favores. Todo. Han contado todo acá y eso lo van a escuchar en el podcast número 80. 80. En el 81 van a tener una charla que tuvimos con Leandro Visconti, un genio absoluto de efectos visuales. Un maestro. Un tipo que ha laburado en Estados Unidos, en Superman Returns, laburó en Satura, en Lost, un montón de películas inglesas y después volvió acá. ¿Películas nacionales? ¿Qué hizo? A ver, películas nacionales. A ver. Algo que levantó mucha controversia fue Franchella como enano. Tengo miedo. En Corazón tengo de miedo. León. Mickey Rourke. ¡Tengo miedo! Invitame a tomar algo primero, por lo menos. El otro era Big Daddy que... Ayer. Invitame a tomar algo, por lo menos. Ayer vino Big Daddy a apoyarle todo su bulto sobre la espalda de... En el episodio 68, ¿no? No podía cerrar. Soy Mar de la película Sin City. No podía cerrar de otra forma episodio, ¿no? Me está viendo con cariño. Esto tiene que cerrar con amor, no había otra forma. Se sacó la campera, Doctor está transpirando. El doctor está transpirando en este momento. El doctor está dilatando. Está mandando dedo. Dilatación anal. Anda a pegarte un videotazo. Pero vine con Jessica Alba y es celosa. Se puso triste, doctor, en este momento. Se siente rechazada. Yo no soy celoso. No es celoso. Se puede hacer un trío sin problema. Impresionante. El laburo. No pudo. Las ganas, la pasión de la gente. No pudo hacer la charla de cosplay que quería. Es verdad, no pudimos. Pasa chivo. La máscara que utilizo la hice yo, Ari RS. Es el Facebook. Y el maquillaje es de Chris Sol FX. Gracias. A vos. Impresionante. Los zapatos son de Cocot. Y las medias, por supuesto. La ropa interior se la cosió el doctor D. Gracias. Amor. Impresionante. El amor de la gente con demasiado cine no podemos controlar, ya es incontrolable. Sí. En el episodio 81 decíamos hablar con Leandro Visconti, un genio de los efectos visuales. Totalmente. Ha laburado en infinitas películas y además es el responsable de enanizar a Guillermo Franchella en Corazón de León. Ya de por sí algo gracioso. Hecho más gracioso. No, ya de por sí polémico. Fue polémico. Totalmente. El hecho de Guillermo Franchella enano. Fue ultra polémico. Pensaron cómo se hizo, cómo funcionó. ¿Te pareció que estuvo bueno? ¿Te pareció que fue una berretada? Bueno, vas a entender todo lo que hubo detrás. ¿Cómo se hizo eso? Y no solo eso, sino que va a contar todo el proceso que se realiza en efectos visuales en una película. Estuvimos una hora y media hablando con él. Todos los secretos. Anécdotas copadísimas de Eddie Murphy. Si a alguien le interesa verdaderamente el tema de los efectos visuales, sí, quiere llegar a meterse en el tema, tiene que escuchar ese podcast. Es una gran charla motivacional para quien no se anime, para quien diga, ¿hay trabajo de esto? ¿Me puedo dedicar a esto? Sí, escúchalo. Si alguien termina de escuchar ese episodio y no quiere salir corriendo a estudiar y a ponerse a hacer efectos visuales, no tiene sangre en las venas. No tiene corazón. No tiene que ver más cine porque hay algo que no está funcionando. No tiene emoción. Es como Hover de Rayos Católicos. No tiene emociones. Automata. Directamente. Un Android. No tiene emociones. Terrible. Y para cerrar, en el episodio 82, tuvimos una charla increíble con Matías Lertora. Increíble. Un grosso. Por un lado, la persona que más sabe de Superman contó cosas que no van a poder creer. Viajó a Estados Unidos a entrevistar a Henry Cavill cuando se estrenó Man of Steel acá. Eso fue una excusa. Viajó a tocarle el bulto y comprobar las dimensiones del mismo. Sí, se lo llevó la policía mexicana y lo trajo. Contó cómo rompió el protocolo de ceremonia y seguridad que hay para entrevistar a una persona. Y cómo y tiró la mierda todo, porque después todos los periodistas hicieron lo que se le cantó después de él. Después de él. El que tiró la primera piedra fue. Totalmente. Y además, Matías, crítico de cine, fundó una productora y está produciendo una película y nos cuenta cómo es producir una película en Argentina. ¿Cómo se hace? Desmitifica la historia. Desmitifica todo. ¿Qué hace un productor? ¿Cómo se hace una película en Argentina? ¿Cómo funciona el Inca? ¿Cómo se presenta un proyecto? ¿De dónde sale la guita? ¿Qué es todo eso? Porque el Inca siempre lo vemos ahí y no sabemos qué es. Todo lo que siempre dijimos, mirá, sí, cine argentino, Durán, el Inca. Nos tira un teaser de una su sinopsis, próxima película. Una pequeña sinopsis de la película. La película Pasaje de Vida. Nos cuenta de qué se trata. Muy interesante, una charla que es para alquilar balcones. ¿Se podría decir que le ponemos la ficha al teaser sinopsis textual por podcast que nos dio Lertora? Absolutamente. Le ponemos la ficha. Absolutamente. Y además nos cuenta qué pasa cuando un crítico de repente es productor, está del otro lado. ¿Cómo funcionan esos dos mundos juntos? Es como el 69 culo cambiado. Totalmente. Matías nos va a contar totalmente ¿qué? Eso. ¿Qué? ¿Qué dijo? Yo lo vi hacer. Corten el micrófono. Así que es tan jugoso, tan increíble todo eso que dijimos, esto no puede estar. No puede estar manchado por nuestros desvaríos. Sí, nuestra idiotez. No es digno. Uno atrás del otro, un día de diferencia, vamos a ir publicando cada uno de los episodios para el disfrute de todos y verdaderamente ha sido una jornada increíble. Podríamos también ir cerrando el podcast mencionando un par de gente hermosa que nos cruzamos por favor, la PopCon 2014. Tenemos a Monster Labs, que estuvimos hablando un poco sobre la escultura que hicieron de Eisenberg, ¿no? El protagonista de Breaking Bad. Que pueden entrar a su Facebook facebook.com/Monster Labs, que es verdaderamente asombroso cómo laburan estos muchachos. Impresionante. Yo me asusté un poco. Dije, ¿quién es este tipo que está acá estático sin moverse? Era un muñeco, evidentemente. Evidentemente era un tipo. Estaba la teoría de que era Barcini. Estaba la teoría de que era Barcini, pero no. Es muy parecido. Vende merca, además. También queremos mandar un saludo a una gente que nos hizo un regalo. Un regalo increíble. La mascota oficial de Demasiado Cine. Que se parece a Barcini también. Que se parece también. Pero tiene mucho pelo. Es un pequeño Gollum, ¿verdad? Un pequeño Gollum. Podemos después, hay una foto, se va a poner. Sí, vamos a hacer. El pin de Demasiado Cine es su Precious. Exactamente. Exactamente. Es gracias al caldero burbujeante, que lo pueden buscar en Facebook también, que tiene muchos muñecos tejidos a mano. Compré una princesa Leia para ver si me llevo algo. Fanático Star Trek. Y se compra una princesa Leia. Es lo que yo le dije. Porque no te digo locura. Imagínate la grositud de estos muñecos que el señor compró un muñeco para Star Wars. Quiero que todos se den vuelta y vean el Spock y el otro, que no sé quién es, que está ahí al todo todavía. Spock y Kirk siguen ahí. Siguen ahí. No se lo compró nadie. Ya está todo vacío eso. No se compró nadie más eso. Los pueden buscar en Facebook también, como El Caldero Burbujeante. Tienen. Y la verdad que costos accesibles, ¿eh? Tienen a Flash, Iron Man, Superman, Batman. Personajes de dibujado. Yo me compré Groot. Groot. Muy copado. Está Pound por ahí. La Sailor Moon tienen todas. Exactamente. También queremos mandarle un saludo muy especial a una gente que se nos acercó al final del podcast diciendo, chicos, la verdad que no puedo creer que hayan grabado un podcast desnudos, enteramente desnudos. Sí. Y quedé maravillado por la flexibilidad de sus cuerpos, además, cuando hacían todas esas poses contorsionistas para grabar, ¿no? Es más, ¿cómo se echa el Kama Sutra en vivo? Que bien grababa con esos micrófonos ahí. Claro. ¿Qué trabajo de ventrilocuía? Increíble, impresionante. Es la voz interna. La voz interna a través del colon. Se llama la República del Arte, que es un lugar que está. Colon. Es la República del Arte que está. En República de Indonesia 80. Exactamente, Caballito. Que es un lugar que está ambientado con figuras relativas a todo este mundo que nosotros amamos. Es el centro de operaciones de Senki Toys, que está en todos los eventos. Todos los muñecos gigantes que ves en los eventos. El Iron Man gigante. El Iron Man gigante es el Terminator. Es esta gente que la que lo lleva. ¿Qué más tienes ahí? Yo tengo acá una... nos invitaron para ir a grabar ahí un podcast con público, tal vez. O sea, ¿puedo poder ir a gente a tocarnos igual que nos tocaron otra vez, acá, otra vez. Creo que tenemos que llamar seguridad. Yo estoy esta vez con seguridad con para seguridad. Que no. A través de la línea que nos aleje de ellos. Y bueno, yo tengo. Cuando empezó a patinar. Acá. Doctor, muy bien, doctor. Una convención. Gracias, doctor. Impresionante. Impresionante los doctores. Muy bien, doctor. Sigo el legado, doctor. Impresionante los doctores. Muy impresionante bien, doctor. Los doctores. Una convención de. De Doctor Who. Doctor Who. Plan Q. El sábado 13 de diciembre. Plan Q. Es increíble. Sí, no. Es el profesionalismo. Muy bien, doctor. Es el profesionalismo de esta persona. Gracias, doctor. Es increíble. Es que no puedo tres letras. No puedo salir de personaje. Lo dice mal. Planet Who. Planet Who, señores. Sábado 13 de diciembre, 13 horas, Independencia, 25:40. La gente grita, no sé qué grita. ahí está. Animal, pronuncia bien. Está en proyección. Who, te dice, no Who. Está en proyección, en buffet temático, cosplay y mucho más. Así que... impresionante. Vaya. Y el sábado 13 también Flashback va a tocar a la noche. Sábado 13, por supuesto, están en no sé el episodio 78, pueden encontrar la, no sé dónde quedaron todos los flyers de ayer. Bueno, ayer lo dijimos ya. Sí, en el episodio 78. En el episodio de Flashback, sí. En el 78 pueden escuchar la charla que tuvimos con Flashback, impresionante. Y increíble. Sí, por favor. También tenemos para saludar a la gente de Aspe, que pasó a pasó a saludarnos. Para Ochitos al paso. Y dijo, puso la semilla de hacer... el gran sí. encuentro podcastero lo del estamos universo. Diciendo, sí, lo estamos diciendo. Esto es primicia, primicia mundial. Estas primicias se están enterando ellos mismos ahora en este momento. Sí, se están enterando de la primicia. Sí, sí. De la cual nos estamos haciendo cargo, además. Sí, sí, sí. Están viajando en Mundi y golpeándose la palma. No, de la ¿quién fue? ¿Viste? Se pelean, se separan, un desastre. Igual. La separación de Aspe por demasiado cine. No, y yo le dije que teníamos que tener mucho cuidado a hacer un cierto con una frontera de sandbags, porque puede haber un vórtice muy importante de virginidad. Y podemos destruir el barrio en el que estemos grabando. Total, una explosión de virginidad, totalmente. Tal vez podemos hacerlo en la República del Arte. Es un lugar gigantesco. Se va a crear un agujero negro donde nadie la ponga. Claro, un agujero negro virgen para terminar. Exactamente. Exactamente. Es como la zona preferida para mucha gente. Va a bajar la natalidad en toda el área. Sí, sí, sí. Y si no la puso. Tiene pruebas. Se ha helado las manos. Pero bueno, nada más que agradecimiento a toda la gente de la PopCon, a todos los que se acercaron a saludarnos. Sí. A participar. Grandes todos los paneles dijeron, también, grandes paneles. Dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? Por Dios, dejen de gritar. Todos. Gente que se acercó diciendo, pensé que era mogólico con micrófono solamente. No, estamos haciendo un programa de radio, chabones. Y nadie, buenas pensé tardes. Que era, pensé que era un grupito de gente especial que los habían puesto con un micrófono para que hicieran algo y se divirtieran, ¿no? Tenemos un oyente que está presenciando ese cierre. Sí, se está riendo. ¿Quiere decirle algo al Dr. Cyrus? No. Unas palabras. No se anima a hablar. No se anima. Otro mudito más. Un agradecimiento especial a Charlie White. Charlie White, soldado espartano, que vino y dijo, señor, no tiene que grabar. Bancó los trapos. Mientras se comía las dos manzanitas. Se les ocurrió meter un stand de venta de cómics abajo también. Dijo, no se preocupen, vengo yo. Se vino con su camisa loca. El mate bajo el brazo y dijo, déjenmelo todo a mí. Y estuvo vendiendo a full. Todo engañando, estafando a la gente porque no entiende nada. Para no, mí, no lo digas, todo 10 pesos. Todo 10 pesos, hijo. Todo 10 pesos de tapa, ¿qué dice? ¿Qué dice? 6.99, 7 pesos. Sí, se toma. Te lo dejo en 6. Charlie Waits, un genio absoluto. Sin él, esto no hubiera sido posible. No, la verdad que no. Así que creo que esto debe terminar con un aplauso para la gente de los clubes de fans, para los de la PopCon, para Charlie, para todos. Un aplauso impresionante, señores. Un aplauso impresionante. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Vamos. Y la próxima va a ser. Creo que no podemos grabar más nada después del. No, nunca vamos a superar este nivel. Creo que no, estoy en la creo que es el fin. Nos retiramos en los. Ahora nos van a matar los fans. Nos matan los fans como John Lennon, boludo. Otra como Lennon. Y ahora los fans nos van a reclamar que sigamos grabando. Obvio. Por supuesto. Obvio. Sí, vamos a un programa solamente para ellas. Solo para ellas. Así que. Cerramos. Infinitas gracias a todos. Ay, Salamera. Ahí está. Ay. Infinitas gracias a todos. Ay, el mundo del club. El club de fans de Star Trek. Claro. Él se siente identificado con ella, ¿viste? Ese podía, él es del palo, loco. Él es del palo, ¿viste? El club de fans. No entendés nada, loco. ¿Cómo era el club de fans? ¿Cómo se llamaba? Starbeistango. Starbeistango. No, no, mirá, Doctor Save, pará. Era socio, no era fan. Ladrón. ¿Tenía carnet? Socio, al igual sí. Que las Jubias que lo ganaban que se estrenara el especial 50 en los cines. Y el doctor y que todo el mundo diga, existe algo que es Doctor Who y le gusta a un montón de gente. Estrenaron First Contact. Por favor. La fueron a ver 43 personas. De no fuimos a ver First Contact. La fuimos a ver. Yo fui a verla con mi hermano. Yo fui a verla con mi hermano. Gracias a él. Gracias a él y a gente como él. A me, fans. Me debes 300 pesos. O sea, actualizado. 300 dólares, güey. Era uno a uno. Actualizados son 300 dólares. Estás cagando. Muy bien. Bueno, no queda más que despedirnos con todo este tema. Así que. Nos vamos, por supuesto el año que viene estaremos nuevamente. Obviamente. En la PopCon 2015. Dicen que transmitiendo en el escenario principal para fundar un escenario 3, para nosotros. Escenario con proyector. Escenario demasiado cine se va a llamar. Es muy probable. Es vamos a poner una placa conmemorativa por nuestra muerte. Van a construir contra la pared. Contra no, la pared. Detrás van a hacer una pared y atrás vamos a quedar nosotros. Sin audio, sin oxígeno. Sin nada. Con agua. El famoso. Agua. Se va a empezar a llenar de agua el famoso empalamiento. Escapismo. Totalmente, totalmente. Así que, señores, nos despedimos con un aplauso. Chao, doctor D. Chao, Wesley. Chao, Sayo. Chao, chicos. Chao, chao, Sayo. Chao, M. Chao a todos. Y no digo club de fan. Gracias a los clubes de fan que nos sirven el aguante. Por favor. Impresionante. To sometime when I just see the right, see that all in love to say that you should not care who the should not find you do. Ooh, it is so new and we still need a call for the love to feel the power. No, me quedé sin cantar todo el tema, entonces es gratis, ¿no? Bueno, ya termino. No grabo nada. Partido. Don't take my Bambino credit card ride this way. Can you feel? Feel the power? Feel the power of love. That's power. That's power of love. This is the power of love. Aplausos. Feel the power of love. Toma asiento. Feel the power of love.